¿Cómo resuena la mar esta noche? No tendrá que decir nada bueno. La mar no dice nada. Ni bueno ni malo. Suena porque la mueve el viento. Y habla como los condenados. Sin licencia de Dios. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Sale mujer rubia. Mujer rubia. Sale que me quiere. Vendrá. Ladra un perro en la calle. Mal agüero. Hasta la luz se apaga. Malaya mi suerte. Una. Sale que no me quiere. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. En este momento habla con ella de mí y le dice que no me quiere ni me ha querido nunca. Ay, yo no sé qué siento y sé qué me pasa cuando este maldito vino no me falta ante la que arde más mal del infierno que mi sangre que abraza de seda. Ay, cuando el río suena que querrá decir, ay, porque llega con pasión la viga de mí. Cuando el río suena, el cielo cuando mata el fuego, a pesar me condena, a querer me envenena, a mí me mata la pena. Que nos lleve por la buena vía, haremos la danza del fin del día. Incienso santo, incienso nuevo, salga lo malo y entre lo bueno. Thank you. yo dando la dicha mía. Lo que mis acáis miraron, mi corazón no lo olvida. Por la vereda iba yo. ¿A cuántos me conocían? ¿Le habéis visto? Preguntaba. Y nadie me respondía. Por el camino iba yo y mi amor no parecía. El llanto del corazón por el rostro me caía. La vereda se estrellaba y el día se iba acabando. A la orillita del río estaba un hombre pescando. Mientras las aguas corrían iba el pescador cantando. No quiero apresar los pececillos del río. Quiero hallar un corazón que se me ha perdido. Pescador que estás pescando, si has perdido un corazón, a mí me lo están robando a traición. El agua se levantó al oír hablar de penas diamantes y dijo con ronca voz: pescador y caminante, si sufrís los dos, en el monte hay una cueva, en la cueva hay una bruja que sabe hechizos de amor. Idla a buscar, que ya remedios dará. Esto dijo el río, esto habrá que hacer. A la cueva de la bruja tengo de acudir. Si ella no me da el remedio, me quiero morir. Thank you. La bruja sale por la noche en busca de Hermengue y jineta en su escoba por la chimenea. ¡Ay, Jesús me varga! ¡Qué miedo me entra! No hay nadie. Estoy sola. Esta es la candela. Este es el manojo de las malas hierbas. Este es el lagarto. Esta es la redoma encantada donde el agua, que sabe el secreto de toda la vía, está aprisionada. No hay nadie. Estoy sola. Si yo me atreviera, haría el conjuro que al diablo callao desata la lengua. No hay nadie. Estoy sola. Si yo me atreviera. ¡Ah! ¡Es el fuego fatuo! ¡Espíritu rey de la cueva que quiere vengarse de mí! ¡No te acerques! ¡Fuego del infierno que las almas quemas! Thank you. sigue, que le llama y echa corrige, lo mismo que puedo fatto, lo limito es el suerte con la brujería. Por Satanás, por Barrabás, quiero que el hombre que me olvidó me venga a buscar. Cabeza de toro, ojos de león, mi amor está lejos, que escuche mi voz, que venga, que venga. Por Satanás, por Barrabás, quiero que el hombre que me quería me venga a buscar. Elena, Elena, hija de rey y reina, que no pueda parar ni sosegar, ni en cama acostado ni en silla sentado, hasta que a mi poder venga a parar. Que venga, que venga. Por Satanás, por Barrabás, quiero que el hombre que me ha engañado me venga a buscar. Me asomé a la puerta al salir el sol. Un hombre vestido de colorado pasó. Le preguntó y he contestado que iba con los cordeles de los siete ahorcados. Pajarito blanco que en el viento viene volando. ¡Que venga! ¡Que venga! Entro y condeno en el pasto. ¡Pa' que venga! ¡Pa' que venga! ¡Pa' que venga! Por Satanás, por Barrabás. Quiero que el hombre que da mi vida me venga a buscar. ¡Ah! Ruido de cadenas arrastrar. El diablo anda en esto. Thank you. es. Su suerte lo trae. Ahora vas a ver tú lo que es bueno. A la paz de Dios. Él vaya contigo, caminante. ¿Hay alguna arma buena que quiera darme candela para encender el cigarro? ¿Candela pides para encender cigarro? Para abrazarte la arma te la daría yo. Entra y tómala. Dios se lo pague. Quedar con Dios. Prisa lleva, gitano. Voy de camino. No vamos de camino en este mundo. La gracia está en que al fin de la vereda nos aguarde alguien. Sí que hay unos ojillos negros que me parece que van a alegrarse algo a verme a mí llegar. Pues me parece a mí que esta noche van a tardar un rato en alegrarse. ¿Por qué dice usted eso? Ahora lo verá. ¿Qué sabes tú? ¿Quién te ha contado eso? ¡Ven aquí! Secula seculorum. No, no puede ser. Atiende, perdóname. Ya está despuntando el día. Venme esta noche a buscar. Veremos si se me olvida lo que me has hecho penar con tanta mala partida. Perdóname, espérame.